pensarse que lo de ayer, lo de hace 50 años, fue una quimera. Yo estoy contando mis experiencias en el campo, la de mi familia, pues teníamos una propiedad en donde mi padre trabajaba, igual que lo hicieron mis ascendientes, nosotros heredamos aquello y bueno, infelizmente los tiempos han cambiado y eso se ha transformado. Ahora es casi una zona urbana, está muy cerca, a 10 minutos de la ciudad de Riobamba hacia el norte. Se llama San Pablo el lugar donde se desenvuelve toda esta historia. Bien, ¿esta es su primera obra o tiene algún trabajo anteriores? Bueno, es mi sexta obra. Tengo un poemario, tengo otros relatos, he escrito también dos o tres libros jurídicos. El escritor Gabriel Cisneros afirma que en la obra Con olor a tierra existe una infinidad de memorias para llegar a la esencia humana, memorias que vienen desde esa genética íntima, donde el canto de una madre, el olor del campo, los sonidos cortados por el viento se meten a caminar los recuerdos por esa tierra de donde germinamos. Con olor a tierra es una obra literaria donde los autores conjugan sus talentos para construir discursos poéticos y fotográficos en torno a la grandeza de la provincia de Chimborazo. La obra está a la venta en la librería de la institución y en la ciudad de Riobamba. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Pasemos a escuchar un trabajo de Patricia Robalino sobre la donación de un archivo histórico de 1.500 imágenes fotográficas al Ministerio de Cultura y Patrimonio por parte de un ex cónsul de Irlanda en el país. Una colección fotográfica que reunió 10.528 imágenes de la cotidianidad de nuestro país en cuanto a tradiciones populares y escenarios paisajísticos en distintos pueblos de las cuatro regiones de Ecuador, fue donada al Archivo Histórico de la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura. Bueno, esta colección fotográfica perteneció al señor Charles Richard Lacy Conran, ex cónsul de Irlanda en Ecuador. El equipo técnico del Archivo Histórico realizó la valoración de este acervo documental que logró recuperarse gracias a la gestión de la señorita Tatiana González, que entregó este legado al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Actualmente es procesado técnicamente para su correspondiente ordenamiento, clasificación, inventario, catalogación y digitalización, luego de lo cual se suscribió un acta de entrega-recepción definitiva. Catalina Tello, directora del Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio, nos habla sobre esta donación. Efectivamente, hace 15 días recibimos la donación por parte de la familia de la investigadora Lizeth González, que a propósito de una de sus intereses académicos estuvo en el archivo y nos comentó que ellos tienen puesto los objetos y colecciones que pertenecían al ex cónsul de Irlanda, Richard Lacy, ya que su familia, sus padres trabajaron con él durante 20 años, ¿no? El ex cónsul vivió acá en el país desde los años de 1960 hasta el 2005 y también hacía, bueno, además de sus funciones diplomáticas, recorrió todo el país y fotografió muchos de los paisajes del país, de los centros urbanos y algunas representaciones culturales, ¿no?, de tradición del país. Entonces es una colección fotográfica en imágenes muy importante de 10.528 imágenes que están pues en diferentes formatos, ¿no?, como diapositivas, negativos en blanco y negro y ya fotografías ampliadas en sí, tanto de color como en blanco y negro. Bueno, el depósito del Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio está dentro de la Subsecretaría de Memoria, y pues el uso público del archivo está abierto, ¿no?, las 8 horas del día, de lunes a viernes.